que te pones bellaca con esa bolsita de rosa lavada y no me dice nada si me ve con varias. Conmigo sabe, nunca hay fallas. Sé que no soy el bonito, soy un niño triste, rockstar, soy maldito. Yo sé que ella nunca no le espanta nada. No llora, ya está acostumbrada. ¿Y para qué pelea y discusiones? Si prendemos los blones, lo hacemos con canciones. No creo en el amor, podemos arreglar los errores. Irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del Robeco. Que eres buena persona, le grabé tu nombre a mi superona. Ya nadie me dice, ya nadie me espanta. Las pacas son para gastarlas. Sé que hay güeyes que te tiran, yo no me preocupo, mija, ando en la mía. Al fin y al cabo de eso, la misma de siempre. Si tú me llamas voy a verte. ¿Y para qué pelear y discusiones? Si prendemos los blones, lo hacemos con canciones. No creo en el amor, podemos arreglar los errores. Irnos de vacaciones, chocolates y flores, arriba del Robeco.